Muy buenos días. Empezamos este programa con un contacto telefónico con el congresista Edgar Núñez Román, congresista prista elegido por ICA, porque queremos un testimonio directo de este escenario. No está pasando demasiado, y eso es lo que indignada a la población, a buena parte de la población, y probablemente también molesto a don Edgar Núñez. Buenos días. ¿Cómo está, don César? Qué gusto saludarlo y un saludo a toda la audiencia de Radio San Borja. Muchas gracias. ¿Cómo está todo esto? ¿Cómo está Pisco? ¿Cómo está Ica? Hermano, ¿cómo está Chincha? Exactamente ya van a ser 90 días. Y no se ha terminado de recoger los escombros. Más o menos habrá un 30% todavía allí de montículos sobre los que la gente vive. Forsur, ¿qué ha hecho en estos 90 días? Hace unos días, 85 días después de haber asumido el cargo del señor Fabre, ha tenido el desparpajo de decir que el Ejecutivo no le había dado un sol de dinero. Y es verdad, yo llamé a PCM, ¿qué ha pasado? No le hemos dado un sol porque el señor Fabre no acredita a qué personas vamos a darle la autorización y el registro de firmas en el banco y quiénes van a manejar las cosas. Entonces, si no hacemos bulla, no reclamamos, no pasa nada, César. En conclusión, no hay nada. Forsur ha sido una farsa, una mentira y una burla para la gente que ha sufrido desgracia. Y lo único que se ha podido movilizar en estos días tras estas movidas y estos reclamos, estas críticas, es que vaya Hernán Garrido Lecca como ministro de Estado y empiece a poner ladrillos por acá, a jalar la gente, a convocarlos, a visitar las provincias, y eso es una realidad que nos preocupa. ¿Y eso para qué? ¿Para que Garrido Lecca construya su plataforma de candidato al 2011? Porque no creo que una sola persona vaya a reconstruir. No, la reconstrucción necesita tiempo. Un mes va a estar Garrido allá, muy bien que inicie los trabajos, pero en un mes no se va a reconstruir Ica, Pisco. Necesitamos 2 años. Necesitamos un Forsur que funcione, con un hombre que tenga emoción social, que tenga compromiso. O sea, Fabre debe irse. Fabre debe irse, hermano, y no debe estar en el plan un poco grosero de decir, si el presidente no me lo pide, no voy a renunciar. ¿Qué está esperando? Que lo saquemos a patadas. De repente eso está esperando. Para poder hacerse la víctima y luego decir la irracionalidad de esta gente impaciente, ¿no? Me ha llevado al exilio. Sí, hermano, pero eso nos preocupa un poco, que no me interesa el concepto que tenga de los pisqueños, de los políticos, don Fabre, que representa al empresariado privado. El gobierno ha confiado en un hombre que de repente, al no estar vinculado a asuntos políticos, podría hacer las cosas de manera más ejecutiva, pero es un fiasco. Es un fracaso. Ojalá que con la moción de orden del día que hoy en la mañana he presentado al Congreso, podamos sensibilizar al Ejecutivo, siendo exclusivamente su atribución. Estamos pidiendo muy respetuosamente que le diga al señor Fabre hasta luego y que nos incorpore en esa comisión, en el Forsur, a hombres vinculados a la región. Y Capisco, Chincha, tienen hombres empresarios exitosos, hermanos, visibles, distinguidos, que se pueden dedicar mañana, tarde y noche a la tarea de la reconstrucción. ¿Tienes alguna propuesta para la presidencia de Forsur? Hermano, el señor Alfredo Elías Vargas, él ha sido diputado incluso en alguna etapa por Libertad, ni siquiera es aprista. Este señor ha sido miembro del Banco Central de Reserva del Perú, ha sido alcalde de Ica, prefecto de Ica, presidente de la región, y es un empresario distinguidísimo. Junto con él hay un señor Juan Mendiola, extraordinario ciudadano iqueño, experto en temas de exportación de piscos. Y así hay un montón de hombres, hermanos y mujeres, que pueden hacer un trabajo de dedicación exclusiva. Yo no sé por qué hemos amontonado en el Forsur nombres rimbombantes, de hombres ocupados. Ahora, ¿se trata solo de nombres o también se trata de normas? Ser ejecutivo, hermano. Si me daran 10 ingenieros estructuralistas, ¿sabes? ¿Y cómo es? ¿Qué me voy a quejar de que pasaron 85 días y no me dio plata el gobierno? Me paro en la puerta del PCM, hermano, y no me muevo hasta que me suelten la plata, porque es mi prestigio personal, ¿no es cierto? Es mi nombre. ¿Cómo es posible? A ver, cuéntanos, ¿cómo es posible que los escombros no hayan sido removidos hasta ahora? ¿Qué ha pasado ahí? Hermano, hay desinterés, hay el ping-pong, le dieron plata al gobierno regional. El gobierno regional está compartiendo con Defensa Civil, ahora ya está entrando banco de materiales, cada uno tira para su lado y es una tragedia. Y la basura sigue ahí, los montículos siguen tirados allí, y yo no sé para qué hemos hecho la ley de Forsur cuando Forsur no funciona, y yo no sé por qué es que estamos delegando algunas funciones y facultades a otros organismos, como el Banco de Materiales, o INDECI, que ha entrado ahora a tallar. ¿Por qué? Porque inicialmente en la región hubo sobrevaloración en la contratación de horas máquina para retirar los escombros. Por el mismo servicio, la misma maquinaria, en Pisco se pagaba, por ejemplo, 190, pero en Chincha se pagaba 290 y en Ica se pagaba 310. Reventó el escándalo. Hermano, esta es la radiografía. Este es el Perú de miércoles. Ojalá que alguna vez lo cambiemos. ¿Y ese dinerito, a dónde ha ido a parar? Hermano, hay un pedacito en cada sector. En la región tiene 18 millones de soles. INDECI ha quedado con el 50%, creo. Ahora el Banco de Materiales está entrando a tallar seguramente con algunas otras partidas. ¿Pero quiénes se han beneficiado con las sobrevaluaciones? En la región, el gobierno regional de Ica. La responsabilidad es del señor Triveño. Ya las denuncias se hicieron, pero imagínate, hermano, cómo se ensucia la mano esta gente con el dolor de la gente que sufre. Pero después de lo que pasó con el CIS ya no nos sorprende nada, ¿no? Sí, pues, hermanito, para que veas, todavía hay gente así. Y no sé qué esperamos para terminar con esto, para barrer con esto. Tu moción, la moción presentada esta mañana en el Congreso, ¿qué propone? Exijo, o sea, estamos instando al Ejecutivo porque es una forma de llamar la atención, porque no es vinculante una moción de orden del día. No puedo obligar al presidente a decir que cámbielo, pero a través de la opinión política y el debate parlamentario podemos sensibilizar y decir, señores, que no funciona, así que pídale que se vaya a un lado. Segundo tema que estamos planteando es que, por favor, en el día se pueda asignar y se aperturen las cuentas y se empiece a gastar los 100 millones de soles que hay del presupuesto de la República y empecemos la apertura de los compromisos internacionales que hay por 123 millones de dólares y empecemos la tarea de la reconstrucción. César, no es difícil si uno tiene voluntad. Las APAFAS quieren trabajar con la colaboración de la mano de obra de los padres de familia de manera hasta gratuita para reconstruir el colegio de sus hijos. Las organizaciones vecinales quisieran poner 2 o 3 días de jornada libre gratis para reconstruir los hospitales donde se van a curar nuestra propia familia. Y la gente quiere trabajar en reconstruir su casa siempre que el gobierno cumpla con lo que le dijo. Te vamos a dar 6.000 soles de regalo para que puedas reconstruir tu casita y vas a tener 6.000 dólares adicionales en crédito si es que quieres endeudarte para terminar esa casita. El tema está dado. Necesitamos ponernos en acción. ¿Cuántos soles de los 6.000 soles prometidos les han dado? Ni un sol. ¿Cuántos dólares? A nadie, hermano, ni un real. Porque hasta ahora no hay estadística de cuántas casas destruidas tenían título de propiedad. ¿Cuántos tenían la condición de ocupante precario o simplemente un certificado de posición? O sea, ¿ni siquiera han hecho el catastro de víctimas? Nada de eso, César. Yo le pregunté en 2 reuniones en las que hemos estado con el señor Julio Fabre. Me dijo, esa no es mi facultad. Señor Fabre, ¿cuándo empezamos a reconstruir el hospital? Esa no es mi facultad. Los colegios no es mi facultad. Entonces, ¿qué diablo está usted haciendo acá? Bueno, Fabre, su facultad es prestar sus instalaciones al ejército en las épocas de la Guerra Sucia. Eso es evidente que es una de sus facultades más queridas. Pero hay una pregunta que está flotando. ¿Qué han hecho con la plata de las donaciones? ¿Han llegado donaciones y qué han hecho con ellas? Plata está allí, hermano, 10 millones de dólares en efectivo y 123 millones de dólares en compromisos. ¿Qué están esperando? Perfiles de proyectos. ¿Cuántos tenemos? Ni uno, César, para empezar a gastar. Fíjate, somos inútiles, ineficaces hasta en eso. Entonces, todo eso era la labor de Forsur. Forsur tiene una ley que lo ampara todo. No necesita incluso el SNIP, no necesita nada, simplemente una ejecución transparente. Poner 10 profesionales de todas las líneas como ingenieros y empezar a hacer los perfiles de los proyectos. Y un perfil de proyecto de una obra regular, hermano, se hace en 4 días, 5 días, pero no lo sé. Esa es la tragedia y lo que queda es nuevamente decirle, por favor, señor Julio Fabre, gracias por habernos hecho perder el tiempo, pero por favor váyase, ¿no? No nos enfrente, porque va a motivar que la población reaccione. He convocado para el viernes a los empresarios iqueños a las autoridades iqueñas, vamos a hacer un pronunciamiento, queremos sumarnos realmente a la reconstrucción. No nos interesa qué personaje o quién va a ser el que reemplaza a Fabre, lo que sí nos interesa es que empecemos nuevamente la reconstrucción y ver a Ica, a Pisco, a Chincha, lo que era y de repente en mejores condiciones. Pero ya queremos acción, César. Correcto, sí, se entiende perfectamente. Y es increíble, parece una pesadilla, parece un sueño estancado, parece agua que no discurre. Es impresionante. Ha sido Edgar Núñez Román, congresista prista elegido por ICA, y la persona que está solicitando ya públicamente que el señor Fabre se vaya de una vez. Se vaya de una vez del cargo quizá que nunca ocupó. Se vaya de donde nunca estuvo, porque la verdad es que Forsur efectivamente ha sido solo un nombre, pero no ha tenido ninguna efectividad hasta este momento. Y así dicen, pues, que los empresarios privados son infalibles y son las personas que constituyen la locomotora de la economía. Madre mía, el señor Fabre, como presidente de Forsur, ha caído en Redondo, siendo Redondo, por supuesto, la marca de las conservas que yo no compro. Muchas gracias, don Edgar. Gracias, don César.